Δεν είσαι από τους πύρους, δεν πρέπει να κορδοφιδεύει, μου και του γεμόλι συνέχει είναι μαξέντη. Εμεί το σπίτι του μου με πειραβούν του. Μοσέως και κορδοφιδεύει, μου σαν το σπίτι του ξελουστασίων του Κρίστη. Το νόμι στην Ιόδεν σπίτι του Ρετασάπερε, και δε ήλιος έμπερο κονσολασίων του Βέρια, πέρο Κρίστη μου πάμε γνώστη. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar. Aquí tenemos este librito pequeño pero precioso de don Columba Marvión, que fue un gran santo, no cabe duda. Me extraña que no sé el proceso de canonización en marcha, no sé de eso, porque era un verdadero santo. Escribió muchos libros, sobre todo Jesucristo, Vida del Alma, que es una joya, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo ideal del monje maravilloso. Esposa Cristi, también precioso, esposa verbi, dice él, esposa del verbo. No dice de Cristo, ¿no? Cristo es el verbo encarnado, claro, pero dice esposa verbi, es la palabra que puso, esposa del verbo. Y le voy a comentar, teniendo en cuenta el escrito delante, pero sin seguirlo al pie de la letra, porque algunas cosas las voy a modificar, algunas cosas voy a añadir que no dice don Marión, otras no las voy a decir porque no interesan tanto de momento. En fin, que aunque me servirá de pauta, ¿verdad?, pero en absoluto no voy a seguirle a pie de la letra como sigo la teología de la religión, no. Voy a hacer estas modificaciones que me parece que quedarán más claras, sobre todo para que queden las cosas más claras. Vean ustedes cómo empieza don Ignacio. Está en italiano este librito, pero el italiano se lee muy bien y lo traduzco bien. De todas formas, aprovecho la ocasión para decir que Sor Nieves, la madre superiora, me dijo que tiene un ejemplar en español también. Pues estos días les agradecería que me lo dejaran, después os lo volveré, ¿verdad? Porque, aunque traduzco bien en italiano, pero claro, mucho más fácil para mí leer el trocito que quiera leer, leerlo directamente en español. De manera que déjenme estos días, después os lo volveré y les dejaré también este italiano. Empieza así, don Marción, la vocación a la dignidad de esposa de Cristo. Fíjense el primer parrafito lo que dice. Dice, la gracia de la adopción sobrenatural en Jesucristo, verbo encarnado, es el don por excelencia hecho por Dios a sus criaturas. El ser supremo, infinitamente perfecto, que de nadie depende y que no tiene necesidad de nadie, deja caer sobre su criatura su amor inmenso para elevarla hasta la participación de su vida íntima y de su propia beatitud. Este don, que excede las exigencias y las fuerzas de la naturaleza, vuelve al hombre verdaderamente hijo de Dios, hijo del Padre Celestial, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la gracia, y eso es lo que hacen todos los bautizados, eso ya lo sabemos. Pero, continúa don Marvión, para el alma religiosa existe una relación más íntima con Dios que la gracia, más íntima con Dios que la gracia para el alma religiosa. Y en cierto modo, más profunda que aquella que se deriva de la cualidad de su hijo, de ser hijo, porque ha sido escogida nada menos que para ser esposa del verbo encarnado. Y como veremos en esta conferencia, esposa es muchísimo más que hija, sin comparación, la verdad. El mismo Jesucristo, continúa todavía don Marción, más de una vez ha comparado el reino de Dios a un convite nupcial. Mateo 12, 21, Mateo 25, 1, Lucas 14, 16, están en el Evangelio, a las bodas. El banquete que preparó para las bodas del Hijo del Rey, las 10 vírgenes que fueron convocadas al banquete de bodas, 5 prudentes y 5 necias, o sea que muchas veces los Evangelios salen, el banquete nupcial lo compara a Cristo nuestro Señor. Y dice don Marvión, en esto voy a seguir a don Marvión, pero haciendo un resumen, y después diré cosas que no dice don Marvión, dice que en todo banquete hay que distinguir 4 categorías de personas. Primera, empezando por los más modestos, los servidores. Los servidores pobrecitos sirven a la mesa de los señores, pero ellos no se sientan ahí, no se sientan, no pueden participar en el banquete, simplemente los sirven. Y yo he presenciado alguna cosa verdaderamente vergonzosa, parece mentira que eso pueda existir. No era servidor, sino servidora, una pobrecita servidora. Era una familia de alta alcurnia, gran categoría social. Era un gran banquete, a mí me invitaron, estaba allí sentado con ellos, pero la pobrecita sirvienta no sonreía ni decía nada. Estaba quietecita. Y cuando la conversación del banquete, uno contó un chiste y empezamos a reír todos, la pobrecita sería, no rió. Porque reír sería tomar parte en la conversación de los señores, y eso un criado no lo puede hacer. Allí arrinconadita y calladita. Es vergonzoso esto, vergonzoso esto, pero sí. Y los grandes palacios, hoy en día ya existen palacios porque no hay quien los pueda mantener, pero en los grandes palacios la servidumbre no podía subir por la escalera principal, que era una alfombra magnífica, la escalera principal, no, tenía que subir por la escalera de servicio. Y no podía utilizar el ascensor de los señores, sino el montacargas de la mercancía, porque era una mercancía así. Vergonzoso, pero así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Allá arriba el rey, aquella pobrecita sirvienta que no podía ni reír, porque no le estaba permitido reír, será la que ría. Allí cambiará todo. El señor prefiere a los pobres. El mundo no. El mundo prefiere a los ricos. Bueno, pues esos son los primeros que asisten al banquete. Los pobres servidores que asisten allí, trabajan, pero no participan en el banquete, no pueden participar. Bueno, los segundos son los invitados. Los invitados son gente extraña de la familia, pero que han sido invitados y se sientan, y comen, y se sientan en el banquete, ¿verdad? Pero, y tienen la conversación, en fin, son agasajados, se les trata con mucho cariño, todo lo que ustedes quieran, pero es una cosa transitoria. Termina el banquete, se marchan a sus casas y cada uno pide por su cuenta, es decir, una cosa independiente, no son de la familia. Son, pero ya son mucho más que los sirvientes, son los invitados. La tercera categoría, todo esto lo dice Don Marrión, lo dice muy bien, la tercera categoría son los hijos. Los hijos son mucho más que los invitados, porque ya forman parte de la familia, ya tienen una intimidad grande con los señores, que son sus padres, ya son los herederos de aquella familia, pero todavía no tienen la intimidad profunda de la esposa. El cuarto lugar lo ocupa la esposa, que es incomparablemente más que los hijos, porque la intimidad entre el marido y la mujer es tan profunda, ya no son dos sino una sola cosa, y por consiguiente, claro, es mucho más. Las grandes intimidades del marido y la mujer solamente son para ellos dos, ni siquiera los hijos participan, ni siquiera los hijos. Es lo más íntimo que hay, el marido y la mujer, los esposos. Bueno, pues vamos a ver ahora una cosa que no dice un Marrión, pero que yo la suelo decir siempre en las pláticas de boda. Las pláticas de boda, de matrimonio, que se puede aplicar al pie de la letra, sin cambiar una sola letra, al matrimonio espiritual desde idéntico a lo de la nada. Yo les digo, dentro de un momento, me dirijo al novio y a la novia, que están ahí rodillas delante, dentro de un momento vais a pronunciar un sí, aceptándoos mutuamente como marido y mujer, y en ese momento se establecerá entre vosotros un vínculo indisoluble que solo la muerte podrá romper. Ya no hay fuerza humana que pueda romper eso. Será un vínculo indisoluble. Pero vamos a ver ahora, les digo, ¿cuál es el grado de parentesco que va a establecerse entre vosotros en virtud de ese vínculo indisoluble que no puede romper nadie más que la muerte? Vamos a ver qué clase de parentesco se establecerá entre vosotros. Escuchen con atención, a ver. Hay tres clases de parentesco y nada más que tres. Fíjense bien, no hay más que tres. Un parentesco vertical, un parentesco horizontal y un parentesco en oblicuo. Lo van a ver muy claro por el ejemplo que les voy a poner. El parentesco vertical es padre, hijo, nieto, bisnieto, es el vertical, va bajando de arriba abajo. Y si miramos para arriba, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ese es el parentesco vertical. Está clarísimo esto, no hay duda ninguna. ¿Cuál será el parentesco horizontal? El parentesco horizontal es hermano, hermana, primo hermano, prima hermana, primo segundo, prima segunda, horizontal. ¿Y cuál es el vertical? Resulta que los padres tienen hermanos a veces, y esos hermanos, pues resulta que son tíos de los hijos de esos padres. El parentesco oblicuo viene del tío al sobrino, oblicuo. El tío es hermano de los padres de este sobrino, que es sobrino de su tío, naturalmente. Es el parentesco oblicuo, no hay más. El vertical, el horizontal y el oblicuo. A ver si encuentran ustedes otro parentesco que no sea uno de esos tres. No, no lo hay. No hay más que esos tres. Y se ha cortado todo. Entonces vamos a ver. Vosotros que vais a casar, les digo, ¿qué clase de parentesco vais a encontrar? ¿Será el parentesco vertical? Evidentemente que no. El marido no es rico ni padre ni madre de la mujer. No tiene que ver con un parentesco vertical, en absoluto. ¿Será un parentesco horizontal? De ninguna manera. El marido no es hermana de la mujer, ni la mujer hermana del marido. No hay parentesco horizontal. No tiene nada que ver con el parentesco horizontal. ¿Se da el parentesco oblicuo? El marido no es el tío de la mujer, ni muchísimo menos. No se parece en nada con el oblicuo, no tiene nada que ver con el oblicuo. ¡Ay! Pues como no hay más parentescos que el vertical, que el horizontal y el oblicuo, ¿cuál es vuestro parentesco? ¿No sois parientes? Mirad, es una cosa enorme la que vais a oír ahora, pero es la pura verdad. Vuestro parentesco será tan íntimo que no seréis parientes de tan parientes que seréis. Seréis unos superparientes, formaréis un solo tronco, una sola cosa. Ya no seréis dos, sino uno solo, lo dice el Evangelio. Lo dice la Sagrada Escritura. Dejará el hombre a su padre, a su madre y a su pueblo, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. ¡Uno! Serán uno en una sola carne. Ya está. Serán un solo carne. O sea que no hay parentesco ni vertical, ni horizontal, ni oblicuo, sino que es fusión total de dos corazones para formar una sola persona. Si es enorme el parentesco que se establece. Muchísimo más que el de los hijos, muchísimo más que el pacto horizontal, sin comparación. Pues esto no hay que aplicarlo al pie de la letra, ustedes. En virtud del bautismo son hijos de Dios. Pero también cualquiera que está en la calle, si está bautizado, es hijo de Dios. Son ustedes también hermanas de Jesucristo, porque son miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero hermanas de Jesucristo nada más, ¿no? Son incomparablemente más, porque son esposas de Jesucristo, que es mucho más que ser hija, mucho más que ser hermana. Sin comparación, incomparablemente más. Porque la hermana no forma una sola cosa con su hermano. El hijo no forma una sola cosa con su padre. Y en cambio, la esposa forma una sola cosa con su esposo. Una sola cosa con Cristo. Eso es ser esposa de Cristo. Una sola cosa nada más. Para volverse loco. Dice don Marrión, y ahora vuelve don Marrión, puesto de estos que acabo de decir, no dice nada, que si no fuera por la revelación a nadie se le podría pensar y ocurrir nunca que sea posible que una criatura llegue a ser esposa de Cristo. No es posible esto. Pero lo dice la revelación, están las sagradas escrituras, ha querido Dios así y se acabó, no más que hablar. Lo ha querido Dios así. Y esa locura la ha cometido Dios. De querer tener esposas, pero en el sentido profundo de la palabra, auténtico, esposa. Con toda la intimidad que hay entre esposa y la esposa, con toda la intimidad fecunda, porque ustedes también tienen que tener hijos, vaya, si tienen que tener hijos, sería matrimonio. Hijos espirituales. Aquellos que con su oración y su sacrificio conquisten para Dios serán sus hijos espirituales. Y tienen que tener muchos hijos, no dos ni tres, muchos hijos todos, porque si no, no habría matrimonio espiritual. Tiene que haberlo y lo hay entre ustedes. Y por eso tienen tantísima obligación de rezar para que se salven las almas que dan sus hijos. ¿Sí? ¿De acuerdo ahora en su momento? No sé si hubiera cuento, pero me acuerdo en este momento de una anécdota misional que leí que me impresionó mucho. Un obispo misionero, Monseñor Leroy, era belga, se llamaba Monseñor Leroy, asistió a la hora de la muerte de uno de sus misioneros en el Congo belga. El que era entonces Congo belga, que ahora no es belga, se separó de Bélgica. Bueno, pues asistió a la muerte de aquel misionero y de pronto vio que aquel misionero abría solamente los ojos y dijo, ¡uy, uy, uy, uy, uy! Y el obispo le dijo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Dice, veo una larga serie de negritos, de negros, y los conozco, son los que yo bauticé, sí, son los que yo bauticé, y vienen a buscarme, son los que murieron y que yo bauticé, y vienen a buscarme, me voy con ellos, señor obispo, me voy con ellos. Los negritos que la había bautizado se presentaron a la hora de la muerte para llevárselo al cielo. A la hora de la muerte y de la religiosa se presentará una cantidad enorme de hijos. ¿Pero cómo? Pues ustedes con sus sacrificios. Y si no, no sería las cosas de Cristo. Pero fíjese bien, la terrible responsabilidad que lleva consigo el ser esposa de Jesús. Se dice muy pronto eso. Sigamos, sigamos. Por lo pronto ya digo, como un amargón dice, no sería posible que a nadie se le ocurriese eso si no estuviese en la Sagrada Escritura. Pero es que está en la Sagrada Escritura. Aquí tiene la infancia. En el Antiguo Testamento, aquí tiene el libro de la sabiduría, en que el Hijo de Dios tiene su delicia en estar con los hijos de los hombres, su joya, su gloria, su goya, su gozo, está en estar con el salmista, el Salmo 44, qué maravilloso. Escucha, hija, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, porque el rey se ha prendado tu hermosura. La hermosura del Salmo 44, que es el Salmo de la esposa de Cristo. El cantar de los cantares es un epitalamio maravilloso de las bodas, y ese se puede interpretar de cinco o seis maneras, el cantar de los cantares, porque la Sagrada Escritura tiene tal fecundidad que tiene muchísimos sentidos en un mismo versículo, tiene muchísimos sentidos. Y puede referirse a las nupcias, a la boda de Yahvé con el pueblo de Israel, a la boda de Cristo con la Iglesia, a la boda del Espíritu Santo con la Santísima Virgen, a la boda de Dios con cualquier alma en gracia, a la boda de Dios con un alma consagrada. Es que a cuántas veces se puede aprovechar el cántico de los cantares, cantar a los cantares, que es una delicia, maravilla. Mucha gente le escandaliza, claro, lo interpretan al humano y no. El hombre animal no comprende las cosas del espíritu de San Pablo, porque son cosas espirituales, pero entendido, a mí el cantar a los cantares me emboba, es una maravilla cantar a los cantares. El cántico nupcial es un cántico nupcial, las bodas entre Cristo y su esposa, entre Cristo y el alma en gracia, entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y la Virgen, eso es cantar a los cantares. Una maravilla. Béseme con el beso de su boca. ¡Sí, señor! ¡Maravilloso! Para volverse loco. Así empieza. El primer versículo es... Osculetur me, osculo resumis. Béseme con el beso de su boca. Lo primero que... Y lo comenta Santa Teresa en ese libro que es comentario a los cantares, conceptos de amor de Dios, que le quisieron dar ese libro, y comenta ese versículo, béseme con el beso de su boca. Está genial Santa Teresa comentando ese versículo. Maravilloso. Ahora está en la Sagrada Escritura. Y el Evangelio también, el banquete de bodas, decía San Pablo también habla de: os he desposado con Cristo para que seáis puras, limpias, inmaculadas, sin ninguna arruga. Está en la Sagrada Escritura. Por consiguiente, a nadie se hubiera podido ocurrir, pero está en la Sagrada Escritura. Y luego se dice la responsabilidad enorme, Dios mío, que se lleva consigo. La dignidad de la esposa de Cristo es para volverse loco. Pero fíjese bien la perfectísima analogía, paralelismo, que hay entre el matrimonio como sacramento y el matrimonio espiritual de las esposas de Cristo. En el matrimonio como sacramento se pueden distinguir tres momentos. El noviazgo, antes de casarse, son novios, por lo general, son novios más o menos tiempo, pero son novios. Luego viene, venía, porque no sé, eso ya parece que se sobrevino, pero en tiempos de la Santísima Virgen subsistía todavía, y dentro de la Iglesia Católica, durante muchos siglos, antes de llegar al matrimonio, era el desposorio. Primero eran desposados. San José, cuando la encarnación del Verbo en la casita de Nazaret, todavía no había contraído matrimonio con la Virgen. Estaba desposado nada más. Y después venía el matrimonio, pero todavía no. Estaba todavía desposado nada más. Después venía el matrimonio. Bueno, y después, como digo, después del desposorio viene el matrimonio. Al pie de la letra todo eso se da en la vida religiosa consagrada. Hay un noviazgo. Las novias de nuestro Señor Jesucristo son las novicias. Eso es el noviazgo. Novicias. Es el noviazgo. Luego hay un desposorio, que ya es desposorio, es medio esposa ya, ya es desposorio de alguna manera, y hay un cierto matrimonio, que es la profesión simple, los 3 años. No es verdadero matrimonio todavía, porque el matrimonio o es para toda la vida o no hay matrimonio. No se puede uno casar para 3 meses y para 3 años. El matrimonio no puede ser provisional, es definitivo. De manera que la profesión siempre ya les hace de alguna manera esposas de Cristo, pero desposada, nada más. Y un desposorio que no es todavía definitivo, puesto que puede terminar. Al final de ese desposorio de los 3 años, pues marcharse usted a su casa y no pasa nada, sin dispensa de nadie, pueden hacer. Esto todavía no es definitivo. Ah, pero si llegan a hacer la profesión solemne, eso ya no es desposorio, es ya matrimonio definitivo y perpetuo para toda la vida. Y eso no hay quien lo rompa. Todavía el Papa tiene potestad para poder romper eso, porque al fin y al cabo no es sacramento. Ah, diferencia es esa. Que aún una provisión solemne no es sacramento. No es sacramento. Es una cosa maravillosa, pero no es sacramento. Y el Papa puede deshacer lo que quiere. El Papa no puede deshacer un matrimonio legítimo, de ninguna manera. Puede declarar nulo un matrimonio. Si se contrajo matrimonio con un impedimento dirimente de esos que lo hacen imposible, el Papa puede decir, ese matrimonio no existió jamás, es nulo porque no existió jamás, eso es como hacerlo. Pero romper un matrimonio legítimo, no, ni el Papa no puede hacerlo. Mire usted que ha habido en la historia de la Iglesia, ha habido algunos casos terribles, cuando nada menos que Enrique VIII de Inglaterra quiso romper con su Catalina de Aragón, que era su legítima mujer, y quiso casarse con una nonera, mandó un embajador suyo al Vaticano para pedirle al Papa la dispensa del matrimonio legítimo con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Y el Papa, Clemente VII, cuando gobernaba la Iglesia, le dijo: decidle a vuestro príncipe que si yo tuviera 2 almas, le concedería eso que me pide. Y me condenaría un alma, pero la otra me la guardaría para mí. Pero como resulta que no tengo más que un alma, y si hago eso me voy a condenar, dirá el Papa que no la deja más fuera. Déjala ahí. ¿Y no lo he oído? Inglaterra rompió con la iglesia, establecieron el protestantismo, pero la iglesia no cedió porque no podía ceder, porque el papa no puede ceder en eso. Para que vean si es serios. En cambio, como la profesión religiosa, aunque sea solemne, no es un sacramento, el papa debe hacer Santo Tomás, fíjense bien, para que se vea que infalible solamente es el papa. Los teólogos, aunque sean ni un Santo Tomás, se pueden equivocar. Santo Tomás decía que el papa no podía dispensar la confesión solemne. Era un compromiso, definitivo con Dios y que no podía hacerse. No se ha seguido esa doctrina. El Papa a veces dispensa la profesión solemne. Y si el Papa la dispensa es porque puede dispensarla, si no, no lo haría. De manera que se equivoca Santo Tomás aquí. Puede hacer. Pero es una cosa terriblemente seria, Dios mío. Es un vínculo de suyo indisoluble la profesión solemne. De suyo indisoluble. Solamente el Papa, por la potestad inmensa que Cristo le dio, todo lo que atares en la tierra, este es el argumento que ponen los teólogos para contradecir a Santo Tomás. Santo Tomás dice que el Papa no puede disolver un patrimonio, una profesión solemne. Está equivocado. Porque Cristo no puso ninguna limitación. Todo lo que desatares quedará desatado. Y todo lo que atares quedará atado. No puso ninguna restricción, por consiguiente el Papa puede en aquellas cosas que están en su poder de ver. Pero fíjense bien si es terriblemente serio. Es un vínculo indisoluble, indisoluble de su vida. Y fíjense bien a dónde llega la dignidad de una esposa de Cristo. Ustedes, ¿a dónde llega Dios de? Pues de pronto eso de tener la intimidad tan íntima con Cristo, que no solamente siguen siendo hijas de Dios, eso sí, por la gracia. Pero no son hermanas de Cristo, son esposas de Cristo, que es infinitamente más. La hermana está en el parentesco horizontal. Ustedes no tienen ningún parentesco con Cristo porque están formando una sola cosa. Son mucho más que hermanas. Pero fíjense bien, solamente hay alguien que está mil veces por encima de ustedes, dentro de esta categoría de personas consagradas, la Santísima Virgen María, sin comparación. Porque la Virgen no solamente es hija de Dios, hija del Padre, no solamente es esposa auténtica y verdadera del Espíritu Santo, concibió de él, sino que además es la madre del verbo encarnado, y su maternidad divina está tan por encima, que está por encima de su filiación del Padre y de su esposa del Espíritu Santo. La maternidad divina está por encima de todo. El título supremo de la Virgen es la maternidad divina, no la hija de Dios ni las cosas del Espíritu Santo. La madre de Dios, ese es el título supremo, la maternidad divina. Dice Santo Tomás con la serenidad de Santo Tomás. Santo Tomás no exagera nunca. Nunca dice tres y un céntimo. Si no hay más que tres, no dice nunca tres y un céntimo. Es serenísimo, exactísimo. Y dice, la Santísima Virgen María, en virtud de su maternidad divina, se eleva tan alto, tan alto, tan alto, que casi roza los linderos de la divinidad. Un poquito más, Dios. Está en la cumbre suprema, por su maternidad divina. No por su filiación, no por ser esposa del Espíritu Santo, sino por su maternidad divina. La maternidad divina está por encima de la esposa, por encima de todo. La maternidad divina. Divina. La sede de la familia de Dios. Y así es rico. Pero después de la Virgen, ustedes. Después de la Virgen, inmediatamente ustedes. La profesa solemne, sobre todo en una orden contemplativa. La profesa solemne, inmediatamente después de la Virgen. El mundo está despistado, no comprende estas cosas. Las desprecio olímpicamente ustedes. Las mujeres más excelsas del mundo, la reina de Inglaterra, la primera dama de los Estados Unidos, la reina. Las pobres mujeres que no son nadie. Una esposa de Jesucristo, Dios mío. Los ángeles tiemblan ante ustedes, tiemblan. El ángel de la guarda les tiene a ustedes un respeto tremendo. Esta mujer es más que yo. El ángel de la guarda les tiene a ustedes un respeto terrible. Esta mujer es más que yo. Es la esposa de Jesucristo, Dios mío. Estará estremecido delante de ustedes, el ángel de la guarda. ¿A qué Dios? ¿A qué dignidad? Los manda a nuestro Señor. Gratuitamente. Porque si alguno de ustedes fuese tan tonta y tan idiota que pensase que la eligió porque era usted muy buena y por eso la eligió, precisamente porque no era digna de ser elegida, por eso a mí ciertamente me eligió porque no era digno de ser elegido, si no, no era elegido. Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, para escoge y elige el desecho de lo que nadie quiere, el desecho. Eso es lo que escoge el Señor, para que nadie se gloríe. Gratuitamente, sin mérito alguno, nos escogió porque quiso. Y claro, aún en el orden humano, fíjese bien, Digo que por encima de todo está la satisfacción. Y después la satisfacción con ustedes. Pero hay que hacer aquí una restricción. Dejando al parte la jerarquía sacramental, claro. Porque la profesión religiosa, aunque sea de solemne, no es sacramento. No es sacramento. Es un sacramental. Excelso, maravilloso, pero no es sacramento. En cambio, hay una jerarquía sacramental que está infinitamente por encima de la profesión religiosa solemne. El sacerdote. Eso está mil veces por encima. Bien, no solamente de una monja, claro eso, sino un religioso cartujo de vida contemplativa, auténtico, de profesión solemne y demás, es infinitamente inferior al sacerdote que les dice a la misa por la mañana sin comparación. El sacerdote está mil veces por encima. La jerarquía ministerial sacramental está mil veces por encima de lo que no es sacramento. Y eso está claro. El sacerdote, el obispo y el papa, mil veces por encima de los religiosos, aunque sean monjes de profesión solemne y monjes de clausura, como son ustedes. Pero fuera de la jerarquía eclesiástica, que está por encima de todo, después de la Virgen ustedes. El ángel de la guarda, inferior a ustedes. Inferior, tiembla delante de ustedes, ángel de la guarda, tiembla de respeto, no de miedo, no, pero de respeto, tiembla de respeto delante de ustedes, ángel de la guarda. ¿A qué altura nos levanta? ¿Y qué responsabilidad tan terrible? Les voy a decir todavía algo de las prácticas de boda mía. Las prácticas de boda mía les causan una impresión tremenda, sale la gente y dice, toma. Le digo, mira, precisamente porque ya no seréis dos, sino uno. ¡Tú! Me dirijo al marido, que entonces ya es marido porque o va a serlo dentro de un minuto, cuando diga el sí. El sacramento lo hacen ellos. El sacerdote no casa a nadie. El papa no puede casar a nadie. El ministro del sacramento son los propios contrayentes. El sacerdote no hace más que asistir en nombre de la iglesia y bendecir el nombre de la iglesia, y es necesario y es obligatorio, incluso para la validez del sacramento, excepto en ciertas circunstancias especiales, cuando no hay sacerdote, cuando durante un mes tienen que estar sin sacerdote, se pueden casar con dos testigos para la iglesia, pero bien, ordinariamente la presencia del sacerdote es obligatoria, pero no porque sea el ministro. Nosotros, los sacerdotes, no somos ministros del sacramento del matrimonio, son ministros de Dios. Pero le digo, mira, tú, en el momento en que vas a decir sí, vas a actuar sacerdotalmente. Fíjate, tú no eres sacerdote, pero vas a actuar sacerdotalmente. Porque el bautismo, el carácter del bautismo, te dio ciertos poderes sacerdotales. No perfectos, tú no puedes decir misa, pero tienes cierto poder sacerdotal, y precisamente el acto sacerdotal por excelencia de toda tu vida lo vas a hacer ahora. Porque en el momento que digas sí, le darás la gracia santificante a tu novia, que será tu mujer. Y en el momento que digas sí, actuarás sacerdotalmente ella dándote a ti la gracia santificante. Porque son los ministros del sacramento. Sí, se enorme esto. Vaya a ser sacerdotes un instante. ¿Cierto? ¿Cierto? El carácter del bautismo ya nos da una participación del sacerdocio de Cristo. Y todavía hay otro segundo sacramento, la confirmación, que nos da otra segunda participación del sacerdocio de Cristo. Solamente falta la tercera, que es la sacerdotal, que es la única que nos da autorización para decir misa y para todas las demás cosas del sacerdocio. Y por cierto, precisamente por eso, vamos a realizar un acto sacerdotal. Os vais a dar mutuamente la gracia santificante. Y precisamente por eso tú, le digo al novio, en adelante ya no podrás pensar absolutamente en ninguna mujer más que en la tuya, nada más que en la tuya. Todo lo demás prohibido. Y tú, en adelante, ya no podrás pensar en nadie más que en tu marido, absolutamente en nadie más. Prohibido terminantemente. La fidelidad ha de ser intragable y de pensamiento, incluso de pensamiento, no solo la fidelidad exterior, sino la de pensamiento. No te es lícito pensar en nadie más, porque ya no sois dos, sino uno. Monja, no te es lícito pensar más que en Cristo y nada más que en Cristo. Vivir para Él y nada más que para Él. Ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, absolutamente nadie. ¡Fuera! Cristo, nadie más. No tenéis derecho a nada más. Pero padre, yo no podré pedir por mis padres ni por mis hermanos. Claro que puedes y debes. Y hacer muchos sacrificios por tu padre y por tu madre. Pero tener la obsesión del amor, de la unión íntima, nada más que con Cristo. Cristo, exclusivamente a Cristo. Y eres infiel si Si tienes algún otro amor que no sea entre en el sentido, ya me entendéis lo que quiero decir. Se puede y se debe tener caridad para todos y amor para todos, ya está. Pero en el sentido de esa exclusividad absoluta del vínculo, para que se hizo nada más. En virtud de la exigencia de tu profesión solemne que te ha hecho esposa de Jesucristo. No podrás agradecer nunca a Dios. Nunca. En la eternidad. En este mundo nunca podrán agradecer a Dios la gracia insigne que les hizo, dándoles vocación religiosa gratuitamente, sin mérito alguno de parte de ustedes, ninguno, gratuitamente. Y algunos le llevan, qué sé yo, 50 años quizá. El día 16 de junio, el mes pasado, celebré yo mis bodas de oro de profesión simple, de profesión a la orden, 50 años ya. Una gracia de Dios inmensa. Y mañana, si no quiere, se lo digo para que me ayuden con sus oraciones. Mañana es el 46 aniversario de mi ordenación sacerdotal. Como es natural, celebraré la misa en acción de gracias por mi sacerdocio. Imposible de haberlo obedecido, una gracia de Dios inmensa. Pero claro, con el cáliz en la mano parece que se le da, no parece, sino que le doy a Dios suficiente. Me paso de la raya. Le doy a Dios más de lo que él me ha dado a mí. Mira que me ha dado a mí el sacerdocio, que es una cosa enorme, pero cáliz consagrado, ofreciendo la sangre de Cristo, compensa todas las acciones de gracias de mi por él. Porque ya saben ustedes que la Santa Misa tiene cuatro finalidades: adoración, reparación, petición y acción de gracias. Precisamente la Eucaristía, la palabra Eucaristía, significa acción de gracias. De manera que mañana compensaré, así es, compensaré a Dios la gracia inmensa que me hizo de hacerme sacerdote al levantar el cáliz y ofrecérselo en acción de gracias. Ayúdenme ustedes también. Nunca, nunca, solamente en el cielo, caeremos en la cuenta de lo que significa haber sido elegidos. Como mujer, para lo máximo que puede ser una mujer. Religiosa de clausura, de vida contemplativa y de profesión solemne. No se puede subir más arriba. Tendrían que ser la Virgen para ser más. Y el sacerdote es lo máximo que un hombre puede ser en este mundo. El sacerdote de Cristo. No se puede subir más arriba. El obispo y el papa ya son muy poco más que el sacerdote, muy poco. Porque lo inmenso del sacerdote es que puede consagrar y que puede absolver, y eso lo puedo hacer yo igual que el papa, igual que los obispos. Aquí el obispado y aún el supremo pontificado añade muy poquito al sacerdocio. Es una prolongación del sacerdote, pero muy poquito. Lo inmenso lo tiene el simple sacerdote. Puede ministrar 5 sacramentos el sacerdote. Y el papa puede ministrar 6, 7, ¿no? El matrimonio no puede ministrar ni el papa, eso lo he dicho antes. ¡Qué maravilla! Luego, con un amarrión, todas estas cosas que les acabo de decir, relativas al matrimonio, no dicen nada. Va por otro lado, le parece muy bien, pero a mí me pareció que esto era muy importante, que era muy clarificador, que daba ideas muy claras, y que a lo mejor no se habían oído este río, no sé si lo habrán oído ya de otros sacerdotes, pero era el definitivo. Y luego, con un amarrión, cita un trocito. Un parrafito de San Bernardo, en el que pone las condiciones, las características que ha de tener la fidelidad de la esposa de Cristo. Y ese parrafito de San Bernardo después lo comenta conferencia por conferencia, palabra por palabra, va comentando el parrafito de San Bernardo, que también lo comentaré. Ahí nos dirá San Bernardo, y lo comentaré con algunas ampliaciones, con algunas modificaciones, para dejar las cosas más en claro. Lo comentaré yo también para que vean las exigencias que lleva consigo el hecho colosal, impensable, de ser esposos de Cristo en el auténtico y verdadero sentido de la palabra. Que lo son si tienen ya la profesión solemne. Lo serán si ya son novias de Cristo por el noviado, o si ya son desposadas con Cristo por la simple, por la profesión simple. Pero plenamente esposas de Cristo empiezan a ser el día de su profesión solemne. Que ya es irrevocable y para siempre. El vínculo indisoluble para siempre. Si esto me entusiasma, yo no sé qué habrá que decir, y que os digan, porque esto es entusiasmante. A mí me vuelve loco estas cosas. Y si no estamos locos de todos, ¿por qué? Porque ya lo estamos antes de verlos puestos. Maravilloso. Hemos estado media hora, un poco más largo. No importa que pase alguna vez de la hora, porque estas cosas, pues, son importantes. Los domingos, si Dios quiere, los 4 domingos que me quedan todavía, seguiremos exponiéndolo de un avión con algunas modificaciones, como le digo. Y les agradeceré, vuelvo a decir, que me dejen el librito en español para no tener que andar traduciendo desde el italiano. Bueno, si quieren, háganme alguna pregunta, sin miedo a ninguno. Alguna pregunta complementaria, con mucho gusto lo contestaré, con mucho gusto. No tengan vergüenza. Si quieren alguna pregunta, yo la contesto. ¿Ha quedado oscuro algún puntito de los que acabo de decirle o ha quedado claro? ¿Ha quedado todo claro? Entonces no hace falta aclarar nada. Pues lo hace todo claro. Según eso de atar y desatar. Según lo de atar y desatar, que usted decía que por esa causa podía el Papa ingresar a la religión. En las cosas no sacramentales, en el sacramento. Ah, ya lo he explicado. Digo, entonces, ¿por qué no iba a preguntar? Ya lo he explicado. En las cosas sacramentales, no. El sacerdote no lo puede dispensar. Pero como el matrimonio. Y por eso lo dispensó el matrimonio de Enrique VIII, no lo dispensó. Y armó un lío tremendo, que nada menos que se introdujo el protestantismo en Inglaterra, pero no lo dispensó porque no puede. En cambio, pues la profesión solemne, como no es sacramento, eso puede tener. Que puede hacer en virtud. En el límite del sacramento. En virtud, el límite está en el sacramento del sacerdote. Eso no lo puede hacer porque el sacramento es de Cristo, no es del Papa. En cambio, la profesión solemne, como no es matrimonio, como no es sacramento, está bajo la jurisdicción del Papa. Todo lo que atare se le ha atado, todo lo que es atado se le ha atado. Total, que el Papa lo hace y sería una imprudencia y una blasfemia decir que el Papa hace lo que no tiene derecho a hacer. No, el Papa hace. Si lo hace el Papa es porque puede hacer. Ya está. Y el que se equivoca Santo Tomás, pues se equivoca Santo Tomás, porque Santo Tomás es el mejor teólogo que ha tenido la Iglesia, una diferencia tremenda, pero no era infalible, era un pobre, un hombre, una inteligencia fenomenal, pero o sea, alguna vez se equivoca. Pero usted, la Inmaculada Concepción. Claro que la Inmaculada Concepción, Santo Tomás se equivocó hasta cierto punto. Porque la Inmaculada que Santo Tomás rechazó, hay que seguir rechazando hoy todavía, precisamente después de la definición dogmática, es cuando hay que rechazar aquella Inmaculada que Santo Tomás rechazó. ¿Cuál era la Inmaculada que rechazó? Decían, la inconveniente que había entonces, en tiempo de Santo Tomás, que era San Buenaventura y todos, decían, no, la Virgen Inmaculada no puede ser, no puede ser, no puede ser. Decían, hay un dogma de fe que nos dice que Cristo es el Redentor universal. Y esa universalidad de Cristo es tan absoluta que no se puede establecer ninguna sola excepción. Si se establece una excepción, ya no es el Redentor universal. Y como es dogma de fe, que es el Redentor universal, no se puede establecer ninguna excepción. Luego, con lo siguiente, revivió a la Santísima Virgen María. Y se la revivió, tuvo que tener al menos el pecado original, porque pecado mortal y pecado venial no lo tuvo nunca. Pues al menos tuvo que tener el pecado original, porque si no, no lo hubiera redimido. Y por eso decían, a pesar de que Santo Tomás era devotísimo de la Virgen, pero decían, no veo claro que la Virgen pueda ser inmaculada. Fallaría el dogma de la redención universal de Cristo. Pero fíjese bien, lo que Santo Tomás rechazó fue una inmaculada no redimida por Cristo. Y lo que la Iglesia ha definido es una inmaculada redimida por Cristo. Pero fue una redención preventiva, impidiéndola caer, pero redentiva. Cuando la Iglesia cayó en la cuenta de este argumento de que hay una redención preventiva, entonces ya estaba salvado todo. Ya se salvaba el dogma de la redención universal de Cristo y la inmaculada condenada de ella. La inmaculada que ha definido la Iglesia, la que nosotros creemos porque es la que ha definido la Iglesia, es una inmaculada redimida por Cristo preventivamente, impidiéndola caer en el pecado original. Hay dos maneras de redimir a un preso, pagando la multa cuando ya está dentro de la cárcel para sacarle, o pagando la multa antes de que entre a la cárcel para que no entre. Y este fue el caso. Como Dios nuestro Señor desde toda la eternidad veía a Cristo crucificado, aceptó anticipadamente, porque para Dios el futuro no existe, aceptó anticipadamente la sangre de Cristo y la aplicó preventivamente a la Virgen haciendo la Inmaculada redimida. Y en esta casa ya se salvan los dos dogmas, Cristo Redentor Universal y María Inmaculada. Por consiguiente, la Inmaculada que Santo Tomás rechazó, hay que rechazarla también hoy, porque era una Inmaculada no redimida, que es una herejía. Una Inmaculada no redimida es una herejía. Lo que Santo Tomás rechazó está bien rechazado, era una herejía. Pero es porque no vio la solución. Eso se lo tuvo reservado Dios nuestro Señor a otro. A Santo Tomás no le dio salud para ver la solución, no la vio. Pero la Inmaculada que rechazó, ¿entienden? Por eso tú. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, por analogía, sí. El discursorio de la profesión solemne con el verbo Cristo, hay una efusión especial, además de la de la gracia. ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremenda! Pero no sacramental. Eso no sacramental. ¡Pero tremenda! ¡Que duda cabe! La hereda de usted a una tremenda. De hijas y de hermanas que eran antes de ser, ahora las de esposas. Hay una devoción tremenda, una infusión de gracia tremenda, de gracia, pero no sacramenta. Y otra cosa, ¿cómo es espiritual? Sí. ¿Cómo es espiritual la infusión de las esposas? En el caso de la desposada religiosa, sí. Por eso solemne, ¿hace ella una especie de infusión en el cuerpo místico de Cristo por el desposorio? Me hace usted una pregunta muy, muy, muy comprometida, no me atrevo. Es muy comprometido eso, no sé. Probablemente. Porque Cristo es la cabeza. y a través de la cabeza influye en el cuerpo místico. Sí, bueno, sí, me atrevo a decirlo, sí, ya lo he visto. No había reflexionado sobre eso, pero ya lo veo ahora. A través de la cabeza, que es Cristo, influye en el cuerpo místico. Porque los miembros de Cristo no están desvinculados de la cabeza, sino que están formando un cuerpo místico con él. Influye en el cuerpo místico. Sí. Lo afirmo rotundamente, es que no lo había pensado, pero ahora lo pienso. Sí. Influye en el cuerpo místico. Para que vean. La altura tremenda aquí, que se eleva la profesión sacerdotal y la terribilísima responsabilidad que contraen con él, las dos cosas. Sí, diga. No he oído nada. ¿Qué ha dicho? Que cuando dispensa el Papa el sacramento del sacerdote, ¿qué es lo que dispensa? Dispensa la obligación del ejercicio, no solamente la dispensa, sino que la prohíbe. Prohíbe el ejercicio del sacerdocio, pero el carácter sacramental no se lo puede quitar. Aunque se condene ese sacerdote, en el infierno tendrá el carácter sacerdotal. Y si después de haber sido prohibido por el Papa para que la celebra, esa crítica pero válida. Además, si no se ve hasta dónde llega la Iglesia. En caso de una extrema necesidad, un moribundo que se está muriendo y que no hay ningún fe, autoriza al sacerdote apóstata y sacrílego, le autoriza para absolver en ese momento y no peca. En ese momento, le da otra vez la jurisdicción. Le autoriza otra vez para ser sacerdote en ese momento, para que vean cómo se preocupa de la salvación de las almas de la Iglesia. Aunque sea apóstata y aunque sea sacrílego, puede absolver y debe absolver y en ese momento no peca. Está haciendo una cosa sacerdotal autorizado por el Papa en ese momento, nada más que en ese momento. Porque claro, continúa siendo sacerdote. El carácter sacerdotal no se lo quita nunca nadie. Yo seré sacerdote y detestúe sacerdocio eternum secundum. Sacerdote de Cristo. Nos respetarán los ángeles tremendamente en el cielo por ser sacerdotes. Yo me explico, Dios mío, ¿qué pasará con sacerdotes si llega condenado? Si llega condenado. Porque va allí como sacerdote, va, le verán todos como sacerdote. Se echarán contra él como leones. Pobrecito, señor. Pero en el cielo tendremos una distinción especial a los sacerdotes de Cristo. Los ángeles nos respetarán a los sacerdotes. Tú eres sacerdote eterno, según el orden en el que se debe eterno. Es valor de sacerdote en ese. ¿Alguna cosa más? Hijas mías, caigan en la cuenta de lo que tienen, de lo que el Señor les ha dado. Totalmente gratuito, sin mérito alguno de su parte, sin mérito alguno, ninguno. Las cogió porque quiso. Porque las quiso. Y no jueguen con la vocación, hijas mías. Es una cosa muy seria. Entréguense totalmente a Cristo. A todas las consecuencias. Y si mueren, que las entierren. Con todas las consecuencias. Que hay monjas, lo dice Santa Teresa, hay monjas que parece que han venido al convento a procurar no morirse. Ay, que estoy enferma. Ay, que al médico. Ay, que... Y si se mueren, que las entierren, hombre. Pero entréguense con toda el alma, con toda el alma. Sin tener valor en cuenta la salud y la enfermedad. Yo soy de una persona que solía pedir a nuestro Señor, que llegue hasta perder la salud y la vida por ti, que llegue a perder hasta la salud y la vida por ti. La salud y la vida. Y otros dirán que es una barbaridad, que eso se puede decir. A mí me parece que sí se puede decir. Que llegue a perder hasta la salud y la vida por ti. Al contrario de muchas almas que por encima de todo la salud, lo principal es la salud. ¿Qué más es lo principal? La salud no es lo principal. Lo principal es la unión con Dios, además no importa. Impulsar la salud. Ojalá nos curamos cuanto antes. Bueno, eso no me lo acepta mucha gente, pero en fin. ¿Algo más? Bueno, el domingo que viene, si Dios quiere, que parece que querrá, porque yo no me acabo de morir, chico, con las ganas que tengo, pues seguiremos con esto de un baño. Así hemos tenido gracias a mi poder de Dios, por la excepción de Estudios, que viene el rey en el século a século. Bueno.